estará también la otra entrega, la entrega de la USA del Belén Solidario, que ha estado abierto durante todo el mes de diciembre a la Asociación de Familiares de Enfermos de Cáncer de Ubrique, y se le hará entrega también allí antes de que llegue la comitiva de los Reyes Magos. Uh-huh. Pues son también estas campañas solidarias que emprende la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que culminan precisamente en la jornada de hoy con la entrega de lo recaudado a través de ese Belén Solidario a la Asociación Dame Tu Mano, y luego la entrega también de esos alimentos recaudados durante una iniciativa solidaria que se llevaba a cabo, me decías, con el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Con los pequeños del equipo de Ubrique de la Unión Deportiva, que tuvo lugar el sábado pasado en el campo de fútbol allí junto al pabellón. Fueron los equipos inferiores, las categorías inferiores de Ubrique Unión Deportiva, que con un encuentro con la escuela de fútbol de Ubrique, con la categoría inferior de la escuela de fútbol de Ubrique, y hubo tres encuentros, y durante el desarrollo del encuentro los críos que iban llegando iban aportando su alimento y su donativo, y igual que personas mayores que se acercaron también a hacer también esta donación allí, que teníamos un sitio donde se podía hacer esta donación, y estuvimos hasta las 2:30, a la 1:00, que terminó el último partido de fútbol, y después ya pues recogimos y quedamos ya en hacer la entrega oficial a Cáritas, y la vamos a hacer hoy junto con los directivos de Ubrique Unión Deportiva. Uh-huh. O sea que en realidad es una iniciativa en la que es organizada por la hermandad junto con lo que es el Ubrique, ¿no? Unión Deportiva. Sí, esto es ya llevamos dos o tres uh-huh. ediciones haciéndolo. Una iniciativa que tuvieron la directiva de Ubrique Unión Deportiva, se puso en contacto, Modesto Barragán se puso en contacto con nosotros para hacer esta recogida, y lo vimos estupendo y nos pusimos en marcha y lo hicimos. Llevamos dos ediciones haciéndolo y cada edición se va recogiendo más alimentos. Uh-huh. Y luego además también en paralelo tenemos la otra campaña, la de Danos uh-huh. la Lata, que esta también es de la recogida lata. De alimentos. También se está haciendo en la Ermita de Jesús, y a la vez que está abierta la hucha del Belén Solidario, también está la campaña Danos la Lata para Cáritas Parroquial de Ubrique, que también se está recogiendo alimentos durante toda la Navidad. Hemos puesto también un anuncio por aquí en las redes sociales de que todo el que quiera participar de esta campaña lo puede hacer esta noche también, llevando alimentos uh-huh. en la visita de los Reyes Magos. También se puede hacer esta noche también esa donación. Uh-huh. Pues tres iniciativas solidarias que se emprenden por parte de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Dos de ellas se culminan precisamente en la jornada de hoy con la entrega de esos resultados a los colectivos, ¿no? A los que para los que se ha organizado en este caso. La visita de los Reyes Magos le traerá ilusión sobre todo a los ganadores del concurso de dibujo que organiza la hermandad y que se ha estado desarrollando durante prácticamente estas tres semanas de Navidad, ¿no? Pues sí, es una campaña que se hace de dibujo navideño, y siempre se escogen lo que resulta más creativo por los niños, lo que es más imaginativo, y el resultado está ahí. Son cuatro dibujos de niños de diferentes edades, de 4, 6, creo que 7 y 9 años. Son los que han resultado elegidos los dibujos, que están allí expuestos para que todo el mundo los pueda ver. Y esta noche pues los Reyes Magos le harán una entrega, unos obsequios de parte de la Hermandad Nazareno, que todos los años hacemos y tenemos ese detalle con los niños. ¿Cuántos trabajos han presentado al concurso? Pues unos 300 y pico de trabajos eran los que estaban metidos en el buzón de los dibujos. O sea que una participación importante también, ¿no? Sí, hay una gran participación. Los críos van allí a ver Belén, ven la mesa con todo el material, porque no es que tengan que llevarlo. Si lo quieren llevar, lo pueden llevar. Pero que allí está el material de dibujo y lo pueden hacer allí en el momento también. Y es una iniciativa que está bastante bien. Y ellos se ponen en marcha y están allí haciendo los dibujos y van bastante críos. Uh-huh. ¿Los ganadores saben ya que han sido premiados y que van a recibir esos regalos? Pues lo saben los padres. Ah, vale. Han avisado que tienen eso, porque en los dibujos tienen un apartado por detrás que tienen que poner un número de teléfono, y ya se avisaron el domingo, están los padres avisados para que vengan esta noche con ellos. Y recibir, que algunos otros años incluso le han dado, le hemos dado el regalo y además le han dado otro regalo de Reyes allí. Claro. Además, dos veces los Reyes Magos han hecho la foto con los Reyes, vamos, que está está bastante bien, porque se hacen la foto con los mismos Reyes Magos, se hacen la foto los críos y las personas mayores también, y todo el mundo que quiere, y es más una cosa más directa, un contacto más directo con los Reyes. Claro que sí. Bueno, pues esa llegada de los Reyes Magos a la Ermita del Jesús, que se va a realizar precisamente en la jornada de hoy, tras el desarrollo de la cabalgata de Reyes, sobre las 10:10, ¿no? Es cuando... Sí. Pues se podrá ver toda esa multitud de personas que se congregan en torno al Jesús, sí, para poder también ver a los Reyes Magos en esa última cita. Luego, además, también, por cierto, desde la hermandad se completan de esta manera lo que son las actividades navideñas, ¿no? Con el día de hoy prácticamente, pero eso no significa que no continuéis trabajando con actividades de cara al público, no, porque ya se está preparando. De hecho, ya se presentaron hace unos días las jornadas por la integración, que alcanzan su 10ª edición y que se desarrollan en este mes de enero. Pues sí, ya se presentaron las jornadas. Va a ser un paréntesis de actividad de lo que vamos a tener nada más, porque el día 22 es la primera cita que tenemos con estas jornadas por la integración y viene ya, pisando los talones. Tenemos para el día 22 de enero a las 10:30, a las 9:30 en la Ermita de Jesús. Tenemos una conferencia que está dedicada a los medios de comunicación, el servicio público que prestan los medios de comunicación. Y para ello va a venir Jesús Vigorra, del programa El Público de Canal Sur, y vendrá acompañado de Joaquín Muekel, el colaborador suyo que está con el programa, y vendrán a esta conferencia donde van a tratar el servicio público que se puede llegar a dar desde un medio de comunicación a la sociedad. Y yo creo que va a estar bastante interesante, hay mucha gente ya interesado en la conferencia y creo que va a estar bastante bien. Después, el 29 de enero, también a las 9:30, tendrá lugar una conferencia que tratará sobre el fracaso escolar y estará impartida por doña Cristina Saucedo Baro, que es directora general de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía. También una persona que es bastante versada en tema escolar, en tema de educativo, y también tratará este tema del fracaso escolar, porque se suele llegar a darse, por lo que se puede hacer para que no lleguen a los fracasos escolares, y también una conferencia bastante interesante que nos ha preparado también José Antonio Guerrero, que es el que se encarga de confeccionar todo el programa este. El 31 de enero, esto va a tener lugar otra vez la misa por la discapacidad. Será a las 10 de la mañana en la Iglesia de Jesús, en el horario normal de misa de cualquier domingo en la Iglesia de Jesús, sino que esta Eucaristía es un tanto especial. Viene realizada, compartida participan de ella personas discapacitadas. Nos colaboran con nosotros la ONCE, que siempre es la que hace la lectura en sistema Braille. Hay una persona que viene de Cádiz, que va interpretando todo lo que se va diciendo durante la Eucaristía con lenguaje de gestos para sordomudos. También estarán para las ofrendas y para las municiones, estarán personas de aquí, del Centro Ocupacional Curtido, está también la asociación de Vamos Juntos Ubrique y la asociación Discubri, también colaboran en esta Eucaristía y participan de la Eucaristía, que por eso llamamos Misa por la Discapacidad, porque está celebrada y está concelebrada también, como se puede decir, por personas discapacitadas. Y la última, que tenemos, lo que es otra conferencia, la última cita que tenemos sería el 5 de febrero a las 9:30 también en la Iglesia de Jesús, y tratará sobre la bolsa de caridad en las hermandades, un apartado que tienen las hermandades, que es la caridad, que es una función de las principales sobre las que se apoya las hermandades, sobre la formación, el culto y la caridad. Y vamos a tratar de esta función de la caridad, sobre todo en estos tiempos que hemos estado pasando de tanta crisis, tanta gente desesperada con la falta de trabajo, la función que han tenido y tienen y seguirán teniendo las hermandades con tu bolsa de caridad. y para ello va a venir una persona de una hermandad de Sevilla, de la Hermandad de Jesús del Gran Poder de Sevilla, será don Enrique Esquivia de la Cruz, que ha sido diputado de Caridad, y mejor que él que pueda explicarnos la función de la Bolsa de Caridad en una ciudad como Sevilla, una hermandad bastante grande, que puede dedicar mucho dinero y mucho esfuerzo a la dedicación de la Bolsa de Caridad, y es el que va a venir a explicarnos y a contarnos anécdotas y cómo funcionan y todo lo que concierne a la Bolsa de Caridad, como el papel que tienen las hermandades. Este hombre también fue hermano mayor de Gran Poder, estuvo aquí acompañando al pregonero el año pasado, y también ha sido pregonero también de la Semana Santa de Sevilla en el año 2007. Es una persona bastante conocida en el ámbito cofrade en Sevilla y en Andalucía, y también en este ámbito de la caridad y de hacer muchísimos actos en Sevilla con personas desfavorecidas y gente que lo necesita. Se tuviera, y esas sí. Son las tres conferencias y el acto este de la misa que vamos a tener. Si tuvieras que definir estas décimas jornadas por la integración, ¿cómo lo harías? Pues es una jornada bastante completa, porque se van a tratar tres temas, de los cuales más importante y más actual hoy en día, como puede ser el papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad, el servicio público que pueden prestar. Otra cosa es el fracaso escolar, que también es un tema bastante bastante actual en la sociedad. Y, como no, la Bolsa de Caridad, la necesidad que se están pasando en España con la crisis, la falta de trabajo y la indigencia, personas que vienen de fuera buscando un mejor futuro para ellos. Y yo creo que están bastante bastante completas y creo que van a gustar bastante. Pues son las décimas jornadas por la integración que, como decíamos, arrancarán el próximo 22 de enero en nuestra localidad. No te voy a preguntar detenidamente por ellas, porque si te parece, más adelante sí que podemos ir en profundidad informando sobre las mismas y, bueno, pues de cada una de ellas, ¿no?, con sus protagonistas, incluso, ¿no?, si cabe. Así que no quiero entrar demasiado en detalle, pero sí, bueno, pues aprovechar para recoger también esa información de esta actividad que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que se presentaba recientemente en nuestra localidad. Lo que sí que toca ahora, pues son Reyes, esa alegría, esa ilusión, emoción y todo esto. Esta noche es la noche de la ilusión. Y nada, disfrutar todos en la calle con los Reyes Magos, a coger ese caramelo, que a todo el mundo la ilusión de coger ese caramelo que lanzan los Reyes, y a esperar a ver lo que nos traen por la mañana. Y que no sea carbón, ¿eh? Que no sea carbón, o por lo menos que sea del dulce. Que por lo menos algo bueno tendremos. Por lo menos que sea del dulce. Claro que sí. Bueno, pues te agradecemos, Olegario, que nos hayas atendido en la mañana de hoy, invitando a participar además a todos los ubriqueños que se quieran sumar a esa actividad que se organiza por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la visita de los Reyes Magos de Ubrique después de la cabalgata a la Ermita del Jesús. Nos quedamos con esa cita y te agradecemos, como decíamos, el que nos hayas atendido en la jornada de hoy. Pues vale, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bueno, hasta luego.